Hoy más que nunca, los pibes de Cromañón. Los pibes de Cromañón. Los pibes de Cromañón. Ahora. Ahora. Gracias. Esta poesía se la hizo la mamá de Emiliano Giralt. Fue un 30 de diciembre. Todo se hizo humo y dolor. Allí quedaron tus sueños, en el boliche Cromañón. La alegría desbordaba en gargantas juveniles, cuando de pronto una bengala se transformó en mil misiles. Huyeron despavoridos, buscando una salida, sin pensar que uno tras otro dejaría allí su vida. Las puertas fueron cerradas por asesinos conscientes de querer solo lucrar invirtiendo todo en muerte. ¿Dónde quedaron tus sueños de rockeros callejeros? Tendidos en ese piso, rodeados solo de fuego. Vos no fuiste solo a verlos, si tu vida era ayudar. Volviste sobre tus pasos sin el peligro pensar. Corazón y brazos fuertes, alma solidaria, amor. Luchaste con tanta garra, mas la muerte te venció. Hoy te llora cada día porque es difícil vivir sin tener esa sonrisa y no quererme morir. Ahora todos echan culpas para lavar sus conciencias, diciendo que esta tragedia solo fue una mala experiencia. Yo sé que estás en el cielo, Dios te tiene de su mano. Yo quiero tenerte en casa, amado hijo Emiliano. Dicen que sos un ángel, que pronto al cielo llegó, pero yo maldigo el día que pisaste Cromañón. Mónica Barroso, mamá de Emiliano Giralt. Barata, Selva, Soledad. Barbalace, Gisela, Rebeca. Becker, Carol, Sigrid. Velascoain, Gustavo, Alberto. Bello, María, Laura. Belsunce, Eduardo, Rubén. Benítez, Mariano, Alexis. Blanco, Lautaro, Ezequiel. Nos hicimos presente acá, antes estuvimos trabajando junto con los familiares. Ellos nos pidieron que de Cide Sanón, bajo control obrero, podíamos realizar un mural. Así que estuvieron trabajando los chicos, los compañeros de nuestros sectores en ese tema. Pero después con el reclamo. El repudio, digamos, a este gobierno, tanto nacional como de acá de la ciudad, por la impunidad con este empresario y hacia todo lo que ha pasado, que fue verdaderamente una masacre. A nosotros nos pega de lleno porque opinamos que siempre nosotros, los trabajadores y el pueblo, ponemos los muertos y ellos ponen los vivos, como dice el poeta, ¿no? Pero esto tiene responsables políticos, por eso es parte de la misma lucha nuestra. Es la misma lucha por justicia, pero justicia de fondo, porque en realidad estos jueces y estos tipos lo único que cubren es la propiedad privada y la ganancia capitalista. Entonces la vida de las personas no, para ellos no vale nada, para nosotros sí. Por eso somos parte de esta lucha, la tomamos como nuestra, y bueno, porque también fueron los 14 mineros de Río Turbio, fue Costec y Santillán, fue Víctor Choque, fue Aníbal Verón, y bueno, esos muertos son nuestros muertos, y bueno, pero son también bandera nuestra que nos acompaña todos los días en cada movida. Yo lo que veo es, en parte, una gran campaña mediática, que a veces da bronca la campaña mediática que están haciendo, pero en los hechos se agrava la situación de los jóvenes en general, porque no tenemos lugares seguros para divertirnos y lugares seguros para la recreación de los jóvenes. Eso es un problema general, y las bandas chicas, las bandas que están saliendo de los jóvenes no tienen lugares seguros para poder tocar. La realidad es que no resuelve, la medida que está tomando el gobierno de la ciudad no resuelve, sino que agravan. La verdad da bronca ahora ver los carteles que sacaron. Del gobierno, a mí me dio mucha bronca levantarme y ver con qué hipocresía sacan carteles y pegan del gobierno de la ciudad. Del gobierno de la ciudad, cuando ellos ni siquiera se dignaron a visitar a los a los chicos que estaban internados por la masacre de Cromañón, que ni siquiera se dignaron a eso. Lo primero que hicieron fue reunirse con los empresarios a ver cómo se lavan las manos. La verdad que da mucha bronca eso. Y bueno, esperamos justicia y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando porque acá la única forma que vemos que de resolver las cosas y de lograr justicia luchando es estando todos los 30 en la Plaza de Mayo, es siguiendo cada sesión de la legislatura, siguiendo cada sesión de la comisión ahora jugadora. Y bueno, vamos a seguir en eso, apoyando los estudiantes, a los sobrevivientes, a los familiares. Bonomini Sebastián Ángel, Bordón Solange Milagros, Bordón Naún Leandro Ezequiel, Borrás Gabriela Alejandra, Brancini Manciarotti Romina Tamara, Broschi Erika, Buitrón Zaida Violeta. Buscarás excusas mil, volverá sus manos a lavar, volverán sus manos a lavar, para sus conciencias a callar y así tranquilos poder descansar. Querían que el tiempo pase por fin y que el olvido llegue porque sí, que nadie recuerde lo que pasó, una oscura noche allá en Cromañón. Ya nada, nada podrá ser igual, tu vida, la mía, la de los demás. Son muchas voces clamando a Dios para que se haga justicia por vos. Muchas lágrimas cayeron aquí. Se multiplicaron hasta un mar de fluir. Se apagaron luces, velas se encendieron, porque tu recuerdo sea siempre eterno. Nadie podrá nuestra lucha frenar. Todos los culpables pagarán su maldad. Se abrirán los cielos y el sol brillará cuando entre tanta lucha surja la verdad. Mónica Geral. Cabrelli, María Angélica. Cabrera, Gloria Marina. Cabrera, Silvia Gabriela. Calderón, Matías Nicolás. Calderón, Roberto Daniel. Cantale, Abel José. Canciani, María Soledad. Castro Fuentes, Romina Rocío.